Esto es Nuestro Rock Radio. Doce del día con 22 minutos. Arrancamos la segunda emisión de Nuestro Rock Radio, ya con un retraso un poquito menor, y esperemos ya que la tercera sea la vencida y que la tercera sí arranquemos a las 12 en punto. En los controles de esta nave espacial está el director de esta estación y cerebro general de Radio Independiente, el mismísimo Juan Aquet. Un saludo de mi... Bienvenido, Ricardo. Vámonos. Vámonos con música y vamos a regresar para platicar un poco acerca de diferentes cuestiones del rock en español. Vamos a hablar, como ya saben, en este programa acerca de todo lo que ha sido esta larga historia de rock en español desde 1980 a la fecha. Por ahí nos llegaron algunos comentarios de que de repente deberíamos poner alguna buena canción de los 70s. Lo haremos. Es una historia un poco diferente porque la mayoría de los grupos hacían sus creaciones en inglés, entonces rompe un poco con la idea de este programa, pero había algunas buenas canciones en español. Así es que hay que buscarlas y de repente estaremos metiendo también algunas cosas de esa época. Por lo pronto, vamos a esta historia que ha venido de manera continuada desde lo que fue la movida madrileña y lo que fueron diferentes movimientos en Argentina y obviamente en México, que a pesar de que todavía se vivían los resabios de la represión setentera, a principios de los ochentas empezó también una nueva era en el rock mexicano. Vamos a arrancar con una de las bandas puntales, de los pilares principales de lo que es el rock en español. Estamos hablando de Soda Stereo, con una canción de 1986 de su segundo álbum, que fue el consagratorio, de su tercer álbum, que fue el disco con el cual realmente ya unificaron criterios en torno a que estábamos quizá ante la banda más importante de rock en español en Latinoamérica. Vamos a escuchar la canción de Prófugos y la vamos a ligar con algo nuevo, el tercer sencillo del álbum El Techo es el Suelo. De hecho, la canción que le da título a este disco. Es el tercer álbum de la banda Quiero Club, uno de los últimos grupos de lo que en algún momento se conoció como la Avanzada Regia. Esto fue uno de los últimos grupos que surgió. De hecho, el que creó esta banda fue ni más ni menos que Katsu, el que fuera tecladista y que hacía todos esos ruidos raros en Surdoc Movimiento. Él se separó de la banda y armó esta banda Quiero Club. Luego, justamente para este tercer disco, él dio un paso al costado para dar prioridad a otros proyectos. De este disco vamos a escuchar, como ya habíamos comentado, la canción que da título al más reciente disco de Quiero Club, El Techo es el Suelo. Esto es Nuestro Rock Radio. es nuestro Rock Radio. Rock según nuestra cultura. Nuestro Rock Radio. Regresamos después de haber escuchado a Quiero Club, esta banda de Monterrey que, bueno, ya tiene un tiempo que radican aquí en la Ciudad de México, pero fue como una de las últimas bandas con cierto peso que nos regaló aquel movimiento de la avanzada regia, que bueno, ya no se le llama tanto así, pero ha menguado un poco, sobre todo por esta etapa un tanto complicada que vivió la ciudad de Monterrey, pero yo creo que la gente de la ciudad está haciendo un esfuerzo muy grande y están reactivando la ciudad. Hay foros que habían estado cerrados por toda esta ola de violencia y que recientemente están abriendo. La gente está haciendo un esfuerzo por recobrar su vida normal y esto nos da mucho gusto porque seguramente esto hará de que surjan nuevas bandas importantes en Monterrey, que desde hace un tiempo, desde finales de los 90s, se convirtió en otro de los focos importantes del surgimiento de bandas en la escena nacional. Antes Soda Stereo con Prófugos, del álbum de 1986. Fue muy curioso cómo se desfasó el éxito de Soda Stereo en Argentina, en donde ellos con este disco en el 86 pues prácticamente ya se entronaron como la banda más importante de la nueva generación. Empezaron a tener un éxito hacia afuera y mientras esto ocurría, a finales del 86 justamente en México aparecía apenas su segundo disco, el disco de Nada Personal, y ya a inicios del 87 comenzaron a tener un éxito muy importante con este disco, mientras en Argentina ya estaban en el siguiente. La compañía que en aquel entonces era CBS se apuró y sacó a los pocos meses de haber sacado Nada Personal, es decir, como a mediados del 87, sacó acá en México este disco de Signos, que es una de las mejores producciones que hizo Soda Stereo en toda su carrera, y bueno, vino a consolidar también el éxito que estaban teniendo en nuestro país y en varias partes de América Latina. Soda Stereo se empezó a consolidar, y no solo eso, sino que ayudó a que el rock en español terminara de abrir muchas puertas y terminara de consolidarse, porque hay que recordar que el rock en español no siempre tuvo la difusión que tiene ahora, o que llegó a tener, ahora ha menguado un poco, pero durante mucho tiempo, ahora ya no, ya no tanto, pero durante mucho tiempo ya empezó a sonar en toda la radio comercial y demás, y antes pues esto era realmente inédito, el apoyo para el rock en español era prácticamente nulo, no había en las tiendas de discos una sección de rock en español, había uno o dos discos editados, y bueno, todo esto cambió a partir del boom del rock en español, que inició a finales de 1986 y que ya se manifestó plenamente en 1987. Vamos a seguir con más música, no sin antes recordarles las vías de comunicación. Tenemos la página de Facebook de Radio Independiente, que es así, facebook.com/radioindependiente. También la página de Nuestro Rock Radio en Facebook, que es de la misma manera, facebook.com/Nuestro Rock Radio. También pueden llamarnos en cabina al 85 82 47 73, aquí en la Ciudad de México. Para la gente que nos hable del interior, pues obviamente tienen que agregarle la clave helada 0155. Pueden mandarnos correos electrónicos a nuestrorockradio@hotmail.com. Esos son los modos en que tenemos para comunicarnos. También tenemos el Twitter, @Radio Independiente, y estamos también a través del facebook.com/Radio Independiente y a través del grupo de amigos de Radio Independiente y en el Skype Radio Independiente. Ahí está. Entonces tenemos varios modos, Juan. En el Twitter ya tenemos a Eduardo Díaz, que empieza con la polémica esta tarde, mañana. Dice: lo que en México conocemos como el movimiento de rock en español tiene su origen en la movida madrileña de finales de los 70s. Dice: ahora bien, en México, siendo francos, el movimiento rock en tu idioma, salvo honrosas excepciones, era pop disfrazado de rock. Pues ya es cuestión de gustos, pero yo creo que hay movimientos importantes que dieron pie a todo este boom del rock en español. Uno de ellos fue la movida, pero en Argentina también hubo un movimiento muy importante que se desencadenó a raíz de que el gobierno militar, para tapar un poco todas las tropelías que hacían, inventó una guerra por las Malvinas que tuvo muchísimas bajas de jóvenes argentinos, y que entre otras cosas tomaron la medida de prohibir el rock en inglés ahí a principios de los 80s, y esto le dio un gran auge al rock en español, hecho obviamente por los argentinos, y encumbró a muchas figuras y le dio un peso más importante del que de por sí ya lo tenía. Entonces eso es un movimiento también que hay que tomar mucho en cuenta. Vámonos con más música, ahora vamos a escucharlos, vamos a transportar a los 90s con una de las bandas que se puede decir pisó fuerte dentro de lo que se llamó el rock alternativo, como esta siguiente etapa después de lo que habíamos vivido con este rock un poco con cierto dosis de pop en los 80s, ya reafirmando un poco el carácter alternativo. Una banda llamada Surfing Bichos, que desafortunadamente no llegó mucho a México, pero deberían haberlo hecho porque era una banda de una gran calidad. Una de las canciones más emblemáticas de su disco Hermanos Carnales de 1992, la canción se llama Mi Hermano Carnal. Lo vamos a ligar con una canción nueva, una canción del 2013 de una banda que está presentando su segundo disco, una banda mexicana originaria de la Ciudad de México que se llama Su Merced. Ellos fusionan ritmos latinos pero con un carácter un poquito más serio, digámosle, si se le puede llamar así, en su manera de presentar las canciones, no tan festiva, con algunas fusiones que tienen de repente en algunos temas un poco más lentos. Vamos a escuchar esta muestra de su trabajo. Es, como ya decíamos, una canción tomada de su segundo disco, su más reciente producción 2013, titulada Correspondencia. La canción se llama En Otro Bar. Esto es Nuestro Rock Radio. Aunque no tengas nada, quisiera saber. We'll be right back. Esto es Nuestro Rock Radio. Esto es Nuestro Rock Radio. Rock según nuestra cultura. Escuchamos a Su Merced, banda de la Ciudad de México, con la canción En Otro Bar, de su disco 2013, Correspondencia. Antes, Surfing Bichos, recordando una muy buena banda de los noventas, de 1992, de su disco Hermanos Carnales, perdón, la canción Mi Hermano Carnal. Es muy importante escuchar sus comentarios, leerlos, ver qué es lo que le está pareciendo las canciones que estamos poniendo. Estamos tratando de hacer una mezcla completamente aleatoria de lo que son las bandas de los 80, los 90, la década de los ceros, que también ya se nos fue, y esta nueva década de los 10s, por llamarle así. Es un poco raro porque estamos acostumbrados a hablar, yo creo que desde los 20, los años 20. Muy pocas veces nos referíamos, cuando estábamos todavía en el siglo pasado, a la década de los 10s, que existía y que es ahora la que estamos viviendo, y mucho menos a la década de los ceros, que ya terminó y que es también a la que estamos haciendo honor y le estamos abriendo un espacio en este programa, que intenta tener un panorama lo más completo, sin importar género, sin importar año. Desde 1980 a la fecha son 30 y tantos años de historia, 30 y tantos años de mucha música de rock en español. Entonces es bien importante leer sus comentarios en la página de Facebook. De Facebook de Nuestro Rock, que es facebook.com/Nuestro Rock Radio. También en la página de Radio Independiente, que es facebook.com/Radio Independiente. Y también para que te escriban y te sugieran bandas, ¿no? Exactamente. Que, sobre todo este mundo alternativo que es el rock en español, que no tiene nada de apoyo en ninguna parte. Entonces es muy importante que le hagan llegar su material, sobre todo estas bandas noveles que están por ahí haciendo el intento de hacer que el rock en español resurja, pues que te envíen su material, ¿no? Ahí sí, como ya lo hizo Sonoscopio, por o ejemplo, la banda Thunder Tank, que ya escucharemos ahí qué trae esta banda. ¿Cuál es su propuesta, no? Así es, y también, bueno, agradecemos los saludos de Monzón, también de Plebeyo Hernández, de Víctor González, de Alberto Montoya y de Andrea Nepomuceno, que ya se han comunicado y han mandado mensajes aquí al hotmail de Nuestro Rock, que es nuestrorockradio@hotmail.com. Bien, entonces ahí también queremos agradecer los likes de Pao Belmar, de Irma Sapreciosa, de Ana Gaby, que andan por ahí conectadas, y también a través del muro al Sam de White Murillo, bienvenido, muchas gracias, y a Rachel Castillo, que también le mandamos un gran beso desde aquí de la cabina. Y vámonos con más música, otro salto. Primero vamos a la década de los ceros, al año 2002, hace ya 11 años de esta canción, del disco Vicentico, ni más ni menos que el vocalista de los Fabulosos Cadillacs, que ha sido muy inteligente al manejar su carrera solista, encontrando un estilo más personal. De repente se acerca un poco a algunas cosas que hicieron los Cadillacs, pero yo creo que sí ha logrado tener como una personalidad propia dentro de estos trabajos solistas que nos ha regalado, siempre con un buen nivel de calidad. Vamos a recordar, esto ya tiene 11 años, aunque ya es hecho en este siglo. El disco se llama Vicentico y la canción se llama Se Despierta la Ciudad, que por cierto tenía un video, se los recomiendo, excelente. Lo vamos a ligar con un clásico de clásicos de los 80s, una de las canciones que también ayudó a la consolidación de lo que en su momento fue el boom del rock en español. Una canción de Duncan Dhu que se llama En Algún Lugar. Thank you. nuestra cultura. Esto es nuestro Rock Radio. Rock según nuestra cultura. Lo que escuchamos es un clásico de clásicos del disco El Grito del Tiempo de 1987, la canción En Algún Lugar. Un disco que dentro de todo este boom del rock en español, pues llegó a México de una manera pues muy afortunada, ya que ellos grababan para una compañía independiente en España llamada Gaza. No parecía que hubiera mucha oportunidad de que llegaran a México, a pesar del éxito que estaban ya teniendo en España, este grupo de origen vasco. Y sin embargo, una pequeña compañía nacional, no independiente, porque sí tenía un corte más comercial, pero tampoco era una gran compañía en cuanto a que tuviera mucho poderío económico. Esa compañía se llamaba IM. Le pareció muy interesante el grupo y tuvo la visión de sumarse a todo este boom del rock en español que estaban capitaneando grandes compañías discográficas, y decidió editar este álbum. Antes habían hecho lo propio con el disco Canciones, el disco antecesor de Duncan Du, y tuvieron un éxito tremendo. Fue uno de los discos más vendidos de aquel año 87-88 aquí en México. En España, obviamente, también el éxito fue tremendo con este disco editado por una compañía independiente, que también en España no había sido el único caso, ya había habido otros casos como el de los Hombres G y algunos otros artistas que lograron tener un éxito dentro del rock en español, grabando con compañías muy pequeñas que se convirtieron luego en compañías más importantes y finalmente fueron absorbidas por las grandes transnacionales. Y así pequeños esfuerzos de gente que tenía en la sala de su casa su pequeña compañía disquera se convirtieron en negocios tremendos que les terminaron dejando bastante dinero. Ese fue el caso de Grabaciones Accidentales, donde grababa Duncan Du, que después terminó siendo comprada por una cantidad muy importante de dinero por Warner Music. Vamos a seguir queriendo tener toda esta información que nos llega de los comentarios. También recordarles que Duncan Du se presentará el 7 de octubre, ya en unos cuantos días, en el Auditorio Nacional, en un concierto que es muy esperado porque es una reunión después de 12 o 13 años que tenían de haberse separado. Los integrantes originales. Diego Vasallo y Miki Lerentú, que básicamente son los que... Sí, básicamente son los que... Eran ellos, acompañados obviamente de algunos músicos que es su banda actual, que se acaban de reunir. Y bueno, eso es una gran noticia. Realmente, si no mal recuerdo, en México nunca dieron un concierto masivo, que lo pudieron haber hecho. Por alguna razón no lo dieron. El último concierto debe haber sido por ahí de 99, 2000. Creo que fue un concierto que dieron en el Hard Rock. Un concierto especial que estuvo lleno y que fue no fue más bien una especie de showcase en donde pues los afortunados que estuvimos ahí pudimos disfrutar de algunas de las grandes clásicas de esta banda. Y bueno, este ya concierto empiézanos a contar esas historias. Sabemos que has estado en los principales conciertos que se han llevado a cabo aquí en la Ciudad de México y en varias partes de la República Mexicana, que has andado en giras con bandas tan importantes como Café Tacuba, como Santa Sabina. Esas historias ya quiero que nos empieces. No, pues bueno, esto me recuerda a una historia justamente de una vez que nos invitaron a cubrir un festival en España, que fue curiosamente la primera vez que me tocó ver a Duncan Du en vivo. Realmente un grupo que tenía una conexión impresionante con la gente. Esto me acuerdo que fue en una plaza de toros, no estoy tan seguro si fue en Valencia o en Barcelona, donde me tocó ver a Duncan Du, y realmente era un fenómeno impresionante. Aquí en México, realmente yo creo que si en ese tiempo ellos hubieran venido a dar algunos conciertos, hubieran llenado cualquier lugar. O sea, realmente el respaldo que tenían era muy grande, pero digamos que a principios de los 90, finales de los 80, estaba ya floreciendo la gran industria de los conciertos en México, pero todavía estaba no era tan amplia como ahora. Entonces los conciertos había, yo creo que, demasiadas opciones para hacer conciertos, y se iban quizá con algunos que ellos consideraban que eran las alternativas más interesantes, y dejaban de lado algunas otras que también eran muy buenas. Nos escribe Irma Say, dice: muy buenas tardes, me está gustando mucho el programa, felicidades. Marín Cortés también dice: bueno, el programa, felicidades. Y por también, ahí tienes una pregunta, ¿no? Sí, bueno, y también saludos que tenemos de este lado por parte de Sam Murillo, también de Víctor González, y también del llamado de la bestia, así. Tienes una pregunta por ahí de Sam, ¿no? De Sam. Ahí está en nuestro rock, la estoy viendo, de verdad, te lo juro. Lo que pasa es que tienes que irte ahí al mensaje. Voy a checar el mensaje y juro que contestamos la pregunta que nos está haciendo San Murillo ahorita que volvamos. También un saludo para Juan Alberto Garnica, que nos está escuchando. Y vamos a ir al siguiente bloque. Vamos a presentar estas cosas que nos encanta hacer en nuestro rock, de presentarles también propuestas diferentes que se salgan de las tendencias que muchos medios de rock están marcando, que parece que solamente existe el indie rock. Y no es así, hay muchas cosas que se están haciendo en México que valen mucho la pena. Una de ellas nos llega directamente desde un colectivo de música electrónica, minimalista, experimental, que se está haciendo en Puebla, pero que también tiene rasgos muy accesibles, muy disfrutables. No se necesita ser un aventurero de los sonidos ni un avezado en cuestiones electrónicas para poder disfrutar canciones como estas que nos presenta Marquiño, que es uno de los integrantes de Huicholi Brothers. Quizá algunos ya conozcan este grupo, que le ha abierto incluso a Café Tacuba en alguna oportunidad. Ellos tienen dos discos, pero él quiso darse el gusto de dar a conocer canciones un poquito diferentes, saliéndose un poco del estilo etnoelectrónico que caracteriza a Huicholi Brothers. Está presentando un disco que se llama simplemente así, Tornasol, y nos presenta ahí una gama, una variedad de influencias muy diversas. Ustedes van a apreciar parte de ellas en esta canción llamada Ufotzin. Que es un disco que me encantó, masterizado por su servidor. Así es. Entonces, gracias a esta masterización, ves que se resaltó mucho el sonido de algunos temas, como esta canción de Ufotzin. Y lo vamos a ligar con un otro clásico, uno de Todos Tus Muertos, una canción que también llegaban a cantar en algún momento la gente de Los Auténticos Decadentes. Esto porque uno de los compositores es Jorge Serrano, que fue guitarrista de Todos Tus Muertos y luego fue integrante de Los Auténticos Decadentes. ¡Rolota! Que se llama Gente Que No, una canción de 1988, regresando también a los 80s. Esto es Nuestro Rock Radio. según nuestra cultura. Nuestro Rock Radio. Esto fue en 1988, la versión más cruda y punk de Todos Tus Muertos, de esta canción llamada Gente Que No, que también tiene una versión hecha por Los Auténticos Decadentes, que tiene un poquito más como un sabor cumbiambero, y donde también participan algunos integrantes de Todos Tus Muertos. Como ya decíamos, el punto en común es el guitarrista Jorge Serrano, que fue parte de un grupo y también parte del otro. Antes escuchamos Los Experimentos, agradables en muchos casos, en algunos otros que sí requieren un poquito más de atención, pero yo creo que es un viaje muy interesante el que plantea Marquiño directamente desde la ciudad de Puebla con su nuevo disco Tornasol. Marquiño, integrante, una de las dos partes que componen Huicholi Brothers, un grupo, del que luego les pondremos algo por acá, que tiene un estilo más clavado hacia lo etnoelectrónico. En el caso de Marquiño, en este disco solista titulado Tornasol, en esta canción Ufotzin lo pudimos comprobar, es una cuestión más abierta hacia diferentes influencias. Vamos a ir ahora con... Nos pedía aquí Sam Murillo que si ya no había grupos que tuvieran estas guitarras tan vitales, importantes, en un panorama en el cual aparentemente hay muchas bandas, llamémosle, con un sonido indie muy light. Realmente, pues yo creo que tiene que ver mucho con este estereotipo que han manejado los medios dedicados al rock últimamente, en el cual pareciera como que solamente son estos grupos indie los únicos que existen. Hay muchas bandas interesantes que también están buscando un lugar en la escena y que tienen las guitarras mucho más presentes. Prometemos tener bandas mexicanas en esa línea en el próximo programa de Nuestro Rock, pero por lo pronto, para que no extrañen las guitarras, algo de rock duro directamente desde España. El grupo se llama La Espera. La canción es una canción 2013, se llama y Sentir la Mañana Otra Vez. Es una canción nueva que viene en un acoplado que se llama Grandes Éxitos. Es un disco que recopila los dos anteriores que tenían para el mercado mexicano, para poder conocer el trabajo de este grupo llamado La Espera. Entonces vamos a escuchar esta canción en donde las guitarras están bastante presentes y las vamos a ligar con una de, desde mi punto de vista, de las mejores bandas que han surgido en lo que va de este nuevo siglo en México. La banda se llama San Pascualito Rey. Ellos surgieron originalmente de la zona de Satélite, que también ha dado un montón de bandas. Ya el único que queda de esa zona, si no estoy mal, es el líder, el vocalista y fundador Pascual. Así es que pues vamos a escuchar esta canción que yo creo que fue el primer gran éxito de San Pascualito Rey, de su álbum debut del 2003, hace ya 10 años que debutó esta banda con esta canción llamada Te Voy a Dormir. Nuestro Rock Radio. El miedo de la gente, la rabia, el silencio y el horror de verte abandonado a tu suerte. Es como estar en prisión, solo en la ciudad, vestido de bala perdida, ni salida, buscando aquella luz al callejón, esa señal que la vive mi fuego interior. No quiero aceptar la realidad, aunque dan muchas rutas nuevas por trazar. No será esta maldita oscuridad la que me queme las fuerzas para volver a empezar. Y sé que encontraré el camino para volver a ser aquel hombre que fui. Cambiar esta brisa gris de mis días por caricias perfumadas por siempre la flor de tu piel. Y sentir la mañana otra vez con tu torso desnudo sudando a mi lado, con tus manos regalándome a ciegas tu amor de mujer. Siempre los pecados, la voz de la conciencia es mi juez, que me golpea incesante por todo aquello que hice ayer. Y cómo arreglar errores que se llevo el tiempo sin pedirlo. Tan solo quiero ahora demostrar que en el pasado aprendí de que no hay vuelta atrás. Me dar más de una boca esos idiotas, los que hablan tanto y como siempre se equivocan. Aquellos que no confiaron en mí, los que escondieron la mano al verme venir. Y gritaré a los cuatro vientos que borré mi destino. Y hoy me empiezo a escribir y sentir la mañana otra vez y cambiar esta brisa gris de mis días. Portadillas perfumadas por siempre la flor de tu piel. Y sentir la mañana otra vez con tu torso desnudo sudando a mi lado, con tus manos regalándome a ciegas tu amor de mujer. Cambiar esta brisa gris de mis días por caricias. nuestro Rock Radio. Te voy a dormir. Nuestro Rock Radio. Rock según nuestra cultura. Eso fue ni más ni menos que San Pascualito Rey con la canción Te Voy a Dormir del disco Sufro, Sufro, Sufro del año 2003, su primer disco, y donde presentaron este estilo que tenía, entre otras influencias, cosas de trip hop, de bolero. Un sonido muy muy interesante, y yo creo que esta sigue siendo una de sus mejores canciones, a pesar de que han seguido entregándonos grandes discos y manteniendo un nivel muy importante. Esta banda que pues es de esas que sentimos que les falta tener un mayor reconocimiento por parte de la gente, porque yo creo que la calidad que han mostrado así lo merecería. Antes, para los que pidieron guitarras y un rock más potente, un poco más crudo, un rock cañero como le llaman en España, escuchamos a La Espera, un grupo de Albacete allá en Castilla-La Mancha, con la canción Y Sentir la Mañana Otra Vez, que es una canción nueva, es una canción del 2013, que la incluyeron en un disco que está disponible en México, está editado en México a precio de disco nacional, que es una recopilación de los dos anteriores que no aparecieron en nuestro país y que, bueno, aquí pueden darse una idea de la propuesta de lo que es este grupo llamado La Espera y escuchar también esta canción nueva que acabamos de oír aquí en nuestro Rock Radio, que es un programa para el cual es muy importante, como en esta estación de radio independiente, la radio 100% interactiva, que estén en comunicación con nosotros. Estamos llegando ya al final de este programa, otra vez se nos fue como agua, pero esperamos sus comentarios, sus sugerencias, sus bandas, escuchar a todos aquellos que tienen propuestas musicales, que nos las hagan saber, que se conecten con nosotros a través de la página de Facebook, que es facebook.com/nuestro rock radio. Ahí pueden mandarnos mensajes, pueden mandarnos ligas, comentarios, en fin. Y obviamente también en el correo electrónico, que es nuestrorockradio@hotmail.com. Ahí estamos revisando permanentemente todos los comentarios que nos hacen para estar haciendo realmente de manera interactiva este programa llamado Nuestro Rock. Y para despedirnos, vamos a ir con un último bloque en donde vamos a tener la presencia de José Force con uno de estos proyectos que hizo antes de darle vida a Cuca, con el cual la mayor parte de la gente lo ubica. Él hizo un grupo de hard rock llamado Mask y un poco más adelante se involucró en un proyecto junto con el músico electrónico o electrorockero Carlos Sánchez, mejor conocido como Esegue. Ellos dos hicieron un proyecto, llamémosle de electro rock, llamado Duda Mata, que tenía todo un concepto en escena, una cosa muy interesante. Fue relativamente fugaz, pero nos dejaron este disco llamado así, simplemente Duda Mata, del cual vamos a escuchar una canción que es un ejemplo del estilo y que de hecho es una canción que después Cuca más adelante reversionara en un estilo ya más en lo que es el sonido de Cuca sin los sonidos electrónicos. Pero esta es la versión original de la canción El Hombre de la Marcha, es una canción de 1987 y la última canción que escucharemos el día de hoy es una canción del maestro Luis Pérez, que es ni más ni menos que el creador del etnorock, ese estilo que fusiona elementos de música prehispánica con elementos modernos, sintetizadores, algunos sonidos, efectos de guitarra, en fin. Él en 1981 dio a conocer un disco fantástico llamado El Ombligo, En el Ombligo de la Tierra, que es un disco que fue el primero que fusionó estos elementos y por el cual se le reconoce. Después, más adelante, uno de sus alumnos más cercanos fue Jorge Reyes, que dio continuidad y fue el que de alguna manera llevó este etno rock hacia alturas muy muy grandes. Cuando Luis también se tuvo que ir a Estados Unidos, él siguió dándole difusión a este sonido por allá y ha regresado, ha restablecido su vínculo con México, está dando a conocer un nuevo disco que se llama In Situ, que es un disco de música, llamémosle etno electrónica, también un poco de etno rock, tiene que ver un poco con el New Age, pero sin embargo el disco termina con una canción que tiene un espíritu muy particular. Espero que les guste. La canción se llama Amada, pero está dedicada no a una persona sino a la luna. Así es que sigue este romance con la luna y este vínculo tan fuerte que ha tenido Luis con la luna desde su primer disco del 81, En el Ombligo de la Luna. Esta canción se llama Amada. Es una canción de su nuevo disco que acaba de salir, que se llama In Situ. Es un disco del año 2013 y también es de este tipo de propuestas que queremos hacerles aquí en nuestro rock. Una música que no se escucha en ningún otro lado y que queremos presentárselas aquí. Esto fue todo por hoy. Nos vamos a escuchar el próximo jueves a las 12 del día en esta estación Radio Independiente, el programa Nuestro Rock. Estuvo aquí en los controles de esta nave espacial Juan Aquet. Y aquí en el micrófono, Ricardo Bravo. Entonces los dejamos con Duda Mata y Luis Pérez. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 12. Nuestro rock. fiebre, hoy me encuentro malvado en este momento. Buenos días, ñoño. Hoy no se te ve mal, estará a tiempo. Buenos días, ñoño. No te preocupes, estará a tiempo. Buenas tardes. No olvide llamar al licenciado, señor. Buenas tardes. No olvide llamar al licenciado, señor. Tiene llamada a las 3. Me preocupa y paciencia. Tiene llamada a las 3. Me preocupa y paciencia. Venera al sol radiante. Esto es Nuestro Rock Radio. Rock según nuestra cultura.